Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Más largo, que viene desde hace un par de años y que son piezas de entre 5, 7 y hasta 19, 20 minutos, que van conformando un cuerpo que se llama neurosomal ingrávida. Básicamente son trabajos que tienen que ver con lecturas de algunos autores contemporáneos, y bueno, tiene que ver con la reprogramación de alguna manera del ADN para dejar nuestro estado larval y, digamos, evolucionar hacia algo más cósmico, hacia algo más espacial en el sentido del espacio interestelar, no de la espacialidad sonora. El trabajo básicamente va centrado hacia eso, hacia experimentos y experiencias que puedan transmitirle al que escucha una sensación psicodélica, transpersonal, y que lo ayude en su propio estado onírico, parecido al enteogénico. Mi idea básicamente era trabajar sobre esas piezas y ir editándolas en cassettes. Este salió así, fue a parar al Bandcamp, a Feroz Device. Tiene 4 piezas que son en esa línea. Dronario porque tiene un algo de drone, el drone, esa nota sostenida que aparece y desaparece. Yo como eso lo mixturo mucho con bajo la corteza de, digamos, de un drone, voy tejiendo la estructura del paisaje sonoro. Me interesa mucho la idea de los continentes perdidos, de los espacios que no existen o que tal vez existieron pero solo en la imaginación de algunos hombres. Voy a veces trabajando sobre mapas antiguos, mapas de posibles lugares que tal vez existieron o no. es un trabajo de aproximación hacia un estado de conciencia. Y bueno, Mu era básicamente, por el siglo XIX, un lugar que estaba en el Océano Pacífico y del cual pueden haber surgido civilizaciones como la del Valle del Indo y también la americana. Más adelante se comprueba que históricamente eso no sería posible porque este continente supuestamente existió allá atrás del año 12.000, igual que la Atlántida. Y si hubiese sido así antes del periodo del diluvio, para la ciencia hoy en día las placas tectónicas no podrían haberse movido de tal manera que ese continente se hubiese hundido en tan poco tiempo. Así que bueno, eso desde el punto de vista histórico. La idea que transmiten algunos investigadores místicos, y es que el hombre que vivía en Mu era de una raza que se llamaban los lemures, y que supuestamente esos lemures eran ciegos, así que tenían un desarrollo exquisito en otros sentidos, en una visión tridimensional a través de su tercer ojo, su ojo pineal, y su audición extrema, con la cual podían reconocer superficies y texturas porque no tenían el sentido de la vista. Así que bueno, trabajando sobre esa historia e investigando un poco, fui componiendo estas piezas que me parecieron que tenían que ver un poco con ese viaje entre drónico y paisajístico, en ese espacio que es un mapa de un continente que no sabemos si existió, que estaba en el Océano Pacífico y que podría haber dado poblamiento al Valle de la India y a una parte de América. Bien, dejando de lado esa mitología, nace parte de la historia sobre la cual se va desarrollando las piezas que fueron escritas en base a esa historia. Y después, bueno, se juntan todo el resto de mis influencias, que son Ballard, Kerouac, Allen Ginsberg, Brian Gissing, William Burroughs, Timothy Leary, Robert Anton Wilson y muchos más. Ahí va más o menos el camino de Dronarios de Mu. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, ¿qué tal? Soy Sigo Rayo Pineal y esto es El Ruido es el Mensaje. Trabajo con sonidos, trabajo con grabaciones de sonidos ambientes, con grabaciones de campo, trabajo con síntesis analógica y con síntesis digital, y también trabajo con sonidos encontrados de algunos instrumentos étnicos o inventados. Yo empecé a trabajar en la década del 80. En ese tiempo trabajaba con grabadores, con cintas y hacía collages sonoros. Mis primeras grabaciones fueron a principios de los 80, cuando pude acceder a mi primer grabador de cassettes, un Sancho M2511. Era un grabador portable de pilas, un poco grande para lo que hoy en día estamos acostumbrados, con un cassette. Ese grabador yo lo llevaba a todas partes y grababa los sonidos de la calle, los pájaros, el agua correr por los cordones entre los adoquines, las máquinas. Yo nací en un barrio que se llama Carapachay. Yo nací en 1959, en la década del 60. Ese barrio era un barrio de muchísimas fábricas. Yo era chico y me fascinaba el sonido toda la noche de las tejedurías y de las estampadoras. Esas fábricas hacían un ruido muy particular y rítmico, y yo pasaba horas sin dormir escuchando ese ruido rítmico que se acompañaban unos con otros. Así que como crecí con esos sonidos, empecé a grabarlos en cassettes, empecé a tratar de procesarlos ralentizándolos, frenando el avance del cassette o acelerándolo de alguna manera. Y bueno, esos experimentos primitivos fueron la base para mis primeros paisajes sonoros. Más adelante, a mediados de los 80, tuve acceso a que me prestaran grabadoras de 4 pistas. Ya podía hacer multicapas, con lo cual yo podía armar un paisaje mucho más sugestivo, mucho más onírico. Algunas capas las aceleraba y otras las bajaba de velocidad. Esos grabadores de 4 pistas tenían la posibilidad de aumentar o disminuir su pitch, su velocidad de afinación de la cinta, y yo con eso trabajaba. Después empecé a cortar y pegar esas cintas y a arruinarlas y también a estirarlas o recortarlas. Bien, esa fue como la primera época, hasta que tuve acceso a algunos elementos analógicos. Muy bien, no sabía cuál era el rumbo. No tenía tampoco acceso a información a principios de los 80 de que mucha otra gente en el resto del planeta hacía experimentos parecidos y que ya los habían hecho en el año 40, en el año 50. No conocía la obra de los compositores contemporáneos de música concreta. Mi primer contacto con esa música fue tal vez a través de otras músicas. Cuando yo empiezo a escuchar a mediados de los años 80 grupos de música industrial europeos que me llegan en cassettes grabados, empiezo a ver que trabajan con ruidos, con martillos neumáticos, con sierras, y que utilizan muchos elementos que yo también grababa y que me fascinaban. Así que empecé a relacionarme con gente del ambiente que hacía música industrial y performances, y empecé a mandar cassettes al exterior y a recibir cassettes también de una cadena interminable de artistas sonoros, de jóvenes que trabajaban en esa época mucho con ruidos y que no eran académicos, básicamente de la escena experimental y de la escena industrial. Y esos cassettes iban y venían y hacíamos sobregrabaciones y trabajábamos como en capas, o dejábamos pistas libres para que alguien pusiera sus trabajos pegados a los nuestros. Y así hacíamos esos collages sonoros. Eso fue durante los 80, y bueno, no teníamos acceso a lo que tienen hoy en día, como la internet y la rapidez de información que se recibe y va y viene y se recicla constantemente y se recombina. Así que estábamos a la espera de que llegara un sobre bajo la puerta con la información que habíamos mandado de vuelta, que era un cassette o una carta. Y bueno, formábamos parte de una cadena grande de sellos de cassette que eran, digamos, muy valorados por nosotros, pero absolutamente negados por el resto, porque no formábamos parte de un ambiente académico y tampoco formábamos parte del mainstream. Así que bueno, así empecé trabajando en los 80. Solía ir muy seguido al Instituto Goethe en Buenos Aires a buscar algunos textos, algunas cosas que me pudieran dar información. Y veo una película en el Instituto Goethe que tenía entre sus integrantes músicos industriales y los veo en esa película grabando sonidos de máquinas y grabando sonidos de la calle, y a partir de ahí me siento más en el camino de otros que hasta ese momento no tenía muy claro a dónde iba, aún sin conocer que había otros que habían hecho eso en los 50 y en los 40. Fines del 80 conozco el trabajo de Paulín Oliveros a través de una revista extranjera, leo una nota sobre ella y empiezo a buscar textos, sus libros, empiezo a tratar de conseguir material sobre la escucha profunda. Me contacto con ella en fines de los 80, principios de los 90, usábamos las cartas, el correo común, el correo con estampillas, y esos sobres van y vienen. En el 90 y creo que 94 me entero que ella viene a la Argentina, nos conocemos personalmente y entablamos una relación amistosa. Yo después estudio con ella, escucha profunda, hago sus cursos y voy para Estados Unidos a su casa en Kingston. Bueno, tengo contacto con lo que es esta técnica de escucha más profunda, más expandida, con algunas cosas que siempre había hecho, pero que no sabía exactamente ni cómo se llamaban ni lo que eran. ruido es el mensaje. El ruido forma parte de nuestra vida, igual que el sonido, igual que el silencio. Me gusta mucho Oliverio Girondo, entre otros. Y Oliverio tiene un poema que se llama Escorial, en el libro Calcomanías del año 25, 1925. Y tiene una parte que dice así: cuando una luna fantasmal nieva su luz en las techumbres, los ruidos de las inmediaciones adquieren psicologías criminales y el silencio alcanza tal intensidad que se camina como si se entrara en un concierto. Girondo acá habla del ruido, del silencio y esta cosa de compadecer de alguna manera con el ruido y el silencio, una vida de compartir ese intercambio constante entre eso y nosotros. Y yo vivía siempre acompañado con ese tipo de situaciones, así que empecé a componer estructuras cada vez más complejas, y cuando tuve acceso a sintetizadores analógicos y después digitales, empecé a trabajar esas capas de sonidos y a grabarlas unas sobre otras. El hecho de haber estudiado, de haber conocido a Paulín Oliveros y después a Murray Schafer, le dieron un poco más de marco conceptual a mi trabajo. Y bien, yo creo que es muy importante escuchar. Cuando uno hace música, es muy, pero muy importante escuchar, porque el acto de escuchar es parte de la reflexión que se va a tener en esa creación. Y eso supone de alguna manera el situarse en un espacio y, bueno, el generar una acción, que en este caso es esa pieza sonora, y hace que uno se sumerja en esa oscilación que se dirige hacia el tímpano de otro en algún momento y que de alguna manera lo va a afectar física, psíquica, mentalmente. Nosotros, de alguna manera, a algo totalmente intangible, como pareciera ser el sonido, le damos de alguna manera una materialidad, una visceralidad que lo aproxima al sentido del tacto, el sentido del oído. El sonido es, como dicen algunos escritores por ahí, una resonancia siniestra. Nos recrea de alguna manera en nuestro interior un algo que tiene que ver con esta auralidad expandida que intenta uno trabajar, principalmente en esta obra que se llama Dronarios de Mu. Trabaja un poco sobre la teoría de los drones y sobre el paisaje sonoro expandido y sobre técnicas de ejecución de instrumentos también expandidas y sobre la escucha profunda y ampliada. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Bueno, trabajo con grabaciones de campo que hago con un grabador, un Tascam. Micrófonos de contacto. Utilizo mucho elementos como cajas con semillas, con micrófonos de contacto, címbalos, tambores, instrumentos étnicos, flautas, caen y otros de cuerdas, algunos inventados, otros como las kalimbas y todo tipo de elemento que produzca sonido, que haga sonido, lo grabo, lo proceso, lo trabajo con un programa. Yo en mi caso trabajo con el Wavelab y después eso lo monto sobre un programa que se llama Ableton Live, y sobre la base de la plantilla sonora trabajo con colores. Esos colores se los doy de acuerdo al sonido, al estado emocional que me provocan y al tipo de timbre que tienen. Lo que voy haciendo es pintar un expresionismo sonoro en base a una selección de esa paleta sonora sobre la plantilla del Ableton Live. Ahí el resto de los sonidos que son sintéticos los trabajo con otros instrumentos, con un theremin, un armonio de la India, con un mini logue y con un Korg MS-20 y algunos pedales y procesadores. Básicamente eso es lo técnico. Con respecto al proceso final, siempre trabajo todo a dos canales, o sea que una vez que tengo todo listo no trabajo en multipistas, lo llevo a derecho e izquierdo y espacializo en tiempo real y hago la ejecución de la pieza en tiempo real también. Prefiero la obra instantánea y en vivo hago lo mismo. Nunca presento exactamente la obra como la concebí. Simplemente voy cambiando las posiciones de las ideas en el mapa sonoro que me hice y voy escuchándome a mí mismo y componiendo, dibujando en tiempo real esa paleta sonora y la obra conserva algo de lo original, pero generalmente es entrar en un trance y llevarlo a uno a otra realidad que acceda a un nivel de escucha profunda para experimentar sensaciones adquiridas o vinculadas a este paisaje que permita, digamos, llegar a un conocimiento, una experiencia o algo inaccesible en nuestro interior. Cómo conectarse con uno mismo, salvar la distancia que hay entre ese sonido cotidiano y un estado de umbral que nos permita pasar a un estado vibracional superior. Thank you. cantidad de trabajo, nunca repite el mismo esquema. Yo básicamente tengo siempre el grabador Tascam conmigo y algunos micrófonos de contacto siempre llevo en el bolso, y constantemente voy escuchando el entorno y grabando cosas. Esa es una de las cosas que hago cotidianamente, todo el tiempo. Así esté acá o viajando para tocar a otro país, estoy siempre registrando sonido. Después paso tiempo sin escuchar esas, y cuando pierdo la proximidad vuelvo a ellas, con una aproximación alienígena. Y ahí es donde voy sacando los fragmentos, haciendo los muestreos. Eso después lo llevo a la computadora y lo voy procesando y lo voy trabajando. Eso voy armándolo de a poco. Y en un momento suelo tener 200 o 300 muestras, y ahí hago una selección un poco más exquisita. Durante el día, en general, lo que hago es todos los días trabajar algunos sonidos y todos los días grabar algunas cosas. Y después con los sintetizadores también. Todos los días voy generando algunos sonidos con el Core MC-20 o con el Theremin, y los voy grabando, los voy registrando y voy haciendo anotaciones. Y voy trabajando sobre una línea. Ahora sigo trabajando sobre los neurosomales ingrávidos, y esos van a ser 8 estados de conciencia, así que voy a seguir todavía trabajando más, tengo más temas para hacer. Los primeros 4 estados de conciencia son los larvales, y los otros 4 son los cósmicos, así que todavía falta trabajar bastante. Pero bueno, a eso accedo a base de algún tipo de estrategia. En general uso todo lo que tengo a mi alcance. Partituras dibujadas, esquemas, cosas que voy escribiendo, textos que leo de otros, mapas antiguos, mapas que encuentro, trayectos entre zonas, mapas que pueden no existir también. Todo eso es un día de trabajo, es una búsqueda, es un descubrir constantemente algo nuevo en lo cotidiano. El ruido es el mensaje. I am a buffalo.